Le damos la bienvenida a la mañana de Radio Encuentro. ¿Qué tal, Frascina? Muy buenos días. Lo saluda Mayra Santa Cruz. ¿Cómo le va? Buenos días. Un saludo grande a todos. Bueno, le contamos que aquí quienes escuchan nuestra radio nos han hecho un montón de consultas estos días a raíz de los anuncios que se han hecho por parte del Gobierno Nacional el bono de 3.000 pesos y ahora la posibilidad de este ingreso familiar de emergencia. Las dudas de la gente es, bueno, ¿cómo acceder? ¿Qué alcance tiene? Bueno, empecemos por el alcance. Tengamos presente que esto es un ingreso familiar de emergencia, es decir, tiene que ver con el grupo familiar. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ahí hay cinco grupos de beneficiarios, que obviamente después está claro que más allá de esos cinco grupos beneficiarios, pues hay que analizar el grupo familiar si no tiene otros ingresos, para ver si está en condiciones de recibir este bono o no de 10.000 pesos. Los primeros son los trabajadores informales, es decir, aquellos que tienen un trabajo no registrado, son el primer grupo de beneficiarios. El segundo, los monotributistas, las dos categorías más bajas, categoría A y categoría B, es decir, la categoría B hasta el monto de facturación de 26.000 pesos. Esas dos categorías, A y B del monotributismo, también son beneficiarios. Tercero, los desocupados. Desocupados haciendo una aclaración, siempre y cuando no estén recibiendo el seguro de desempleo. Uh-huh. El cuarto son los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Ahí no hay límite, tanto los que están en relación de dependencia como los que trabajan en forma informal, también son beneficiarios del bono de 10.000 pesos. Y por último, el quinto grupo de beneficiarios son los monotributistas sociales. Obviamente estos son los cinco grupos de beneficiarios. Ahora, después lo que tenemos que analizar es el grupo familiar. Si yo tengo un trabajador informal, pero después el grupo familiar tiene algún trabajador en relación de dependencia o algún monotributista categoría C o más alta o que recibe una jubilación o una pensión, bueno, ese grupo familiar no está en condiciones de recibir el bono de 10.000 pesos. Por eso siempre tenemos que aclarar que es un ingreso familiar, es al grupo familiar. Estos cinco grupos familiar se toma a quienes conviven en la casa? Exactamente, sí, exactamente. O sea que puede ser, por ejemplo, que el grupo familiar, aunque de una persona adulta, pueda ser su mamá, su hermano, porque, digamos, que es lo que sucede, que muchas veces, pese a que son núcleos familiares diferentes, conviven en la misma casa. Exactamente, siempre hablando de que están habitando la misma casa. Eso es el análisis que nosotros de ANSES hacemos una vez que se hayan anotado. Con lo cual, justamente, de estos cinco beneficiarios que yo detallé anteriormente, la otra condición es que en el grupo familiar no estén recibiendo ningún tipo de ingreso que mencioné anteriormente. Uh-huh. Solamente queda excluido de los ingresos y que es compatible con el bono de 10.000 pesos la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Uh-huh. Ellos, tanto la AUH como la asignación universal por embarazo, es compatible con este bono de 10.000 pesos, y es más, ni siquiera se tienen que preinscribir, se le va a depositar a mediados de abril en forma automática, porque ANSES tiene todos los datos de los beneficiarios, tanto de la asignación universal por hijo como asignación universal por embarazo. O sea que, por ejemplo, una persona desocupada con asignación universal, trabajadora de casas particulares con asignación universal, no se inscriben. No hace la prescripción porque lo van a recibir directamente, porque nosotros, repito, de ANSES ya tenemos todos los datos. Uh-huh. Un punto importante es que mañana comienza la prescripción. A partir del viernes 27 de marzo hasta el martes 31 va a ser la prescripción por número de documento. Mañana comienzan la prescripción de aquellos cuyos documentos terminan en 0 y 1 y así sucesivamente. El sábado 28 los que terminan en 2 y 3, el domingo 29 los que terminan en 4 y 5, lunes 30 los documentos que terminan en 6 y 7 y el martes 31 los documentos que terminan en 8 y 9. Y esto es importante, la prescripción no es en forma presencial, no se tienen que acercar a ninguna UDAI de ANSES, es más, las UDAI están cerradas porque justamente no queremos que la gente se vaya, salga de sus casas, y además para también cuidar la salud de los trabajadores de ANSES. Bien, entonces, ahí surge otra pregunta, que es entonces, ¿cómo se preinscribe aquella persona que no tiene acceso a internet, no tiene conectividad o no tiene un dispositivo para poder hacer esta inscripción. Bueno, ahí tienen dos, tienen. Si no tienen, llamen por teléfono al 130, que es el teléfono de ANSES, que obviamente tenga presente que no solo lo van a hacer, lo van a poder hacer por la página de internet de ANSES, sino que también por un aplicativo por el celular. O sea, también lo pueden hacer vía celular, tanto con una computadora o por celular. Pero también puede llamar al 130, que es el teléfono de ANSES. Pedimos paciencia porque en esta coyuntura obviamente el sistema está un poco colapsado, pero también ahí tienen en el 130 ustedes pueden hacer consultas y ahí le van a evacuar todas las dudas de cómo inscribirse o prescribirse si no lo pueden hacer ni por celular ni por internet. Y la idea es que esto se pueda cobrar en abril, cuando es el cronograma de pago junto con el cronograma de la asignación. ¿Cuándo va a ser el pago? No, es distinto. Nosotros lo que hacemos ahora es la prescripción. Después nosotros nos tomamos algunos días para hacer el cruce de datos, muy breve, lo vamos a hacer lo más rápido posible, y nosotros tenemos pensado que aproximadamente para el 15 de abril se le va a pagar al conjunto de los beneficiarios que estén en condiciones de recibir este bono de 10.000 pesos. Es independientemente del pago de jubilación, pensión, asignación universal por hijo. Se le va a pagar, creemos, a mediados de abril. Esperemos llegar al 15 de abril. Estamos trabajando lo más rápido posible para que el 15 de abril ya se le esté depositando. Nosotros creemos y calculamos que los beneficiarios van a estar alrededor de 3.600.000 familias que estarían en condiciones de recibir este bono de 10.000 pesos. Sí, es impresionante. Y beneficiarias y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo van a recibir este ingreso familiar de emergencia y también el bono extraordinario. Sí, las dos cosas. Nosotros anteriormente a este ingreso familiar de emergencia habíamos dispuesto que para abril se va a duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo, lo mismo la Asignación Universal por Embarazo, con lo cual van a recibir las dos cosas. Uh-huh. Estas medidas, como usted decía, bueno, en el caso del ingreso familiar de emergencia, la idea es que alcance a un poquito más de 3.5 millones de familias. Todo lo que está previsto, ¿hay alguna otra medida que se esté evaluando y que se pudiera llegar a anunciar en los próximos días? No, con respecto al organismo ANSES. Sí. Con respecto a ANSES, nosotros ya anunciamos un montón de medidas. El bono extraordinario para los jubilados de 3.000 pesos, para la jubilación mínima y hasta los que ganan 18.000 pesos. Se le volvió a condonar la cuota de los créditos para los jubilados y pensionados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo que estaban endeudados. No lo pagaron en enero, febrero y marzo, y tampoco lo van a pagar en abril y mayo, con lo cual también ahí tienen un beneficio extra. Es decir, esto se suma, este ingreso familiar se suma a un conjunto de políticas que nosotros venimos tomando para los jubilados y los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, que ya lo habíamos anunciado anteriormente. El bono este de 10.000 pesos, además, tener presente que en principio es para abril, único pago, pero que obviamente si sigue la cuarentena y dependiendo de la coyuntura, también se está analizando poderlo pagar también en mayo, con lo cual obviamente va a ser una definición del Gobierno Nacional, pero que tengan presente que en principio es en abril, pero que ya se está planteando y pensando para mayo, dependiendo de cómo evolucione la coyuntura. Con lo cual nosotros creo que abarcamos, sobre todo de ANSES, abarcamos al conjunto de los beneficiarios de ANSES, y ahora estamos incluyendo a lo menos a los más perjudicados por este impacto que está teniendo la pandemia, que tiene que ver con los trabajadores informales, con los monotributistas de categoría A y B, que son los monotributistas más bajos, con los desocupados, con los monotributistas sociales, con lo cual ya habíamos encarado una política para los jubilados, para los pensionados y para los que recibían Asignación Universal por Hijo, y ahora con esto estamos cubriendo al conjunto de la población, que siempre es la más castigada cuando la economía se ve resentida, como está pasando obviamente con las consecuencias de esta pandemia. Uh-huh. Así es, bueno, nos llegan mensajes, bueno, agradece la audiencia poder tener esta información. Nos preguntan si ya está disponible el formulario, nos decías que no, que en la página... Mañana, viernes 27 de marzo, ya va a estar el formulario, el aplicativo. Igual, si ustedes entran ahora a la página de ANSES, tienen toda la información sobre el ingreso familiar de emergencia. Todo esto que les estoy diciendo, cuándo va a ser la prescripción, quiénes se tienen que prescribir cada día, cuáles son los beneficiarios, todo esto está informado en la página de ANSES, con lo cual pueden entrar. Un punto importante, nadie de ANSES va a ir a las casas a inscribirlos. Esto es importante porque estuvimos teniendo algunas denuncias particulares donde gente se hace pasar por trabajadores de ANSES. Nadie va a ir de ANSES a sus casas. No tienen que acercarse a ninguna UDAI, sino que lo tienen que hacer todo en forma virtual, o si no, llamar al 130, que es el teléfono de ANSES, para evacuar cualquier consulta o duda que tengan. Uh-huh. Todo lo tienen que hacer de su casa y nadie va a ir a las casas de nadie. Esto es importante aclararlo, y si ustedes ya entran a la página de ANSES, van a tener toda la información que yo les estoy diciendo ahora, y además ya a partir de mañana van a tener el aplicativo para que ustedes se puedan, para que se puedan prescribir. La página es anses.gov.ar y enseguida lo primero que aparece en la página es lo del ingreso familiar de emergencia, así que bueno, quienes tengan posibilidad de ingresar a internet lo van a hacer de esa manera. Nosotros estamos en Viedma, en Río Negro, es la capital de la provincia, pero bueno, tenemos muchos de nuestros oyentes tienen a sus familias viviendo en el campo, en zonas donde no hay acceso a internet. Ya se pensó algo, ¿no?, junto con el Instituto de Asuntos Indígenas, para que este ingreso familiar de emergencia también pueda llegar a esas personas. Sí, exactamente. También nos está pasando, y en esto nos va a pasar mucho, es que muchos no tienen CBU, porque muchos son trabajadores informales, empleados, inclusive nos está pasando con jubilados y pensionados que nunca retiraron la tarjeta de débito. Con eso estamos montando distintas estrategias alternativas para que les llegue el beneficio. Una de las más importantes es a través del Correo Argentino. Ustedes saben que el Correo Argentino es una de las instituciones, organismos más descentralizados del país, junto con ANSES, y es que además está aceptado el decreto presidencial, con lo cual el Correo Argentino sigue abierto, por lo cual a través del Correo Argentino es uno de los organismos que vamos a trabajar con estrategias, con distintas estrategias que estamos desarrollando para aquel que no tenga CBU, le llegue el beneficio. Inclusive muchos están trabajando con el Banco Nación para una billetera virtual, para que también aquellos trabajadores informales, inclusive desocupados, también le puedan llegar el beneficio. O sea que nosotros, una vez que tenemos los datos de los prescriptos, una vez que tenemos los datos de los beneficiarios, si no tienen CBU, después nosotros les vamos a informar a través de qué metodología le vamos a acercar el beneficio. Uh-huh. Bueno, Faschina, le agradecemos mucho la comunicación, el contacto, y bueno, lo consultaremos si surgen nuevas dudas. Bueno, muchísimas gracias, y para lo que necesiten, y reitero, ya a partir de mañana vayan entrando a la página de internet, sobre todo los que terminan el documento en 0 y 1, pero si quieren hoy entrar en la página para tener más detalles de a ver si le corresponden o no el bono de 10.000 pesos, para no, obviamente, para ver si hacen o no la preinscripción, ya pueden empezar a tener esta información, y ya mañana va a estar el aplicativo en la página de ANSES para que puedan iniciar la preinscripción hasta el martes 31, dependiendo cómo termina el número en cual termina su documento. Así que personas, ya entren a la página. Sí. Recientemente desocupadas, porque ya en estas pocas semanas en las que se resintió la economía, hay, por ejemplo, trabajadores de comercio que han perdido su trabajo, etcétera, ya sí. Pueden, sí. ¿Podrían acceder a este ingreso? Sí. Si no cobran si el empleado, sí. Si no cobran, no, si recientemente fueron desocupados, no van a estar cobrando el seguro de desempleo, y si son desocupados y en su grupo familiar no hay ninguna persona que recibe ningún ingreso, excepto la asignación universal por hijo o embarazo, van a estar en condiciones de poder prescribirse y hacer y recibir el bono de 10.000 pesos. Bueno, muchas gracias, Faschina. No, gracias a ustedes y para lo que necesiten. Un saludo grande a todos. Hasta luego. Santiago Faschina, secretario general de ANSES.